En Lucas, el capítulo 12, versos 6 y 7, Jesús nos dice que Dios tiene cuidado sobre la naturaleza, sobre los gorriones. Es más, nos dice que Él sabe cuántos cabellos tenemos tú y yo. Amigo, tenemos un Dios que lo sabe absolutamente todo. Tenemos un Dios que se interesa por los detalles. Inclusive para lo que es insignificante para ti, para Dios no lo es. Dios quiere tener una relación del todo especial contigo y conmigo. ¿Quieres saber qué tipo de relación quiere tener Dios ahora en el 2019? Pues acompáñanos. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros una alegría que tú seas parte de nuestra programación y en especial de nuestro programa. A ti, querido joven, que con seguridad tienes muchas cosas que hacer, has destinado este tiempo para que juntos hablemos, escudriñemos la palabra de Dios y juntos aprendamos más acerca de las enseñanzas que Dios tiene preparado para nuestra vida. Por eso, gracias y con seguridad, Dios te va a bendecir, al igual que a nosotros, al escudriñar su palabra el día de hoy. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando una guía de estudio que titula Esdras y Nehemías. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 9, el título Pruebas, Tribulaciones y Listas. Desde ya es un poco complicado el título y para esto justamente hemos invitado amigos del todo especial que nos van a ayudar a desarrollar, a aprender y a poner en práctica las enseñanzas que tenemos el día de hoy. Te presento a continuación nuestros invitados. Pastor Jorge, una alegría nuevamente tenerlo con nosotros el día de hoy en Código Abierto. Gracias, Waldy. Es un gusto estar nuevamente en este programa visto en toda Sudamérica. Muy bien, Pastor. José Luis, mi hermano, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Waldy. Es un placer poder estar en este programa. Es un gusto para mí y un saludo a todos. Muy bien. Y tenemos a alguien del todo especial también. Priscila, bienvenida a Código Abierto. Muchísimas gracias, Waldy. Siempre es lindo estar aquí, poder ayudar, poder apoyar en todo lo que se sabe. Muy bien, estamos en noviembre por ahí y quisiéramos enviar saludos. Y es el momento de ustedes, alguien en particular, tal vez algún amigo en otro país, al otro lado del mundo. Así que es el momento. Por favor, Pastor, adelante. Bueno, yo quiero enviar un saludo cordial a todos nuestros amigos Ángeles de Esperanza que nos están viendo aquí por la televisión Red Nuevo Tiempo. Muy bien, y para los que no saben, Pastor, ¿qué es un ángel de esperanza? ¿Quiénes pueden ser ángeles de esperanza? Por favor, explíquenos un poquito. Mira, ángeles de esperanza son las personas que hacen su donación financiera a la Red Nuevo Tiempo. ¿Donar para qué? Para que este mensaje, toda esta transmisión puede llegar a personas que realmente necesitan escuchar de esperanza. Tú puedes también ser un ángel de esperanza. Comunícate con nosotros, con la Red Nuevo Tiempo. Muy bien, Pastor. Gracias por esa invitación y esos saludos también. José Luis, por favor, los saludos ahora. Bueno, quiero enviar un saludo especial a mi esposa Ruth, a mis dos hijas y también a la Iglesia de Rosas. Muy bien. Aquí en Cochabamba, ¿no es cierto? La Iglesia de Rosas se encuentra en Vinto, en la zona sur, y es la Iglesia Adventista, ¿no? Muy bien, excelente. Un saludo entonces para todos nuestros jóvenes que nos están sintonizando en ese lugar. Priscila, por favor, los saludos. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a toda mi familia, que seguramente nos está viendo en este momento. También a mi iglesia, La Esperanza, la Iglesia Adventista, que se encuentra aquí en Cochabamba, Bolivia, y al Club de Conquistadores al que yo asisto. Muy bien, para los que están escuchando por primera vez, ¿qué es un Club de Conquistadores? El Club de Conquistadores, Wally, te comento, es un grupo de jóvenes y adolescentes entre los 10 años para adelante que se dedican a hacer trabajo comunitario, actividades recreativas, estudiar la Biblia. Entonces, es un programa muy lindo que tiene la Iglesia Adventista. Muy bien, y todos están invitados a ser parte de. Y si no saben cómo encontrar una iglesia adventista, es muy sencillo ahora, utilizando la tecnología, ¿no? Ojo, no solamente para los jóvenes, todos, desde los 9 años hasta los 100 años, ¿no ve? Porque las personas mayores también pueden ayudar. Y si tienen hijos, pueden ser también ellos parte del Club de Conquistadores. Exactamente. Y antes de eso también hay el Club de Aventureros, que es desde los 6 años hasta los 10, para los más pequeños de la casa. Qué lindo. Excelente. Y cada iglesia tiene este club, ¿no? De aventureros, de conquistadores. Y si ustedes quieren ser parte de eso y no saben cómo encontrar una iglesia adventista, es muy sencillo. Encuentraunaiglesia.com. Y ahí los va a georreferenciar donde estén ahí. Y van a estar. Arqui, ¿qué actividades hacen en el club? porque yo sé que tus hijos van ahí también, ¿no? Así es, Waldi. El Club de Conquistadores es un lugar, ¿no?, donde están diferentes edades. Hay actividades físicas, actividades recreativas, actividades mentales. Ellos pueden aprender muchas cosas de la vida. Existen especialidades que hacen. Y finalmente todo nos conduce a lo más importante, que es la vida espiritual, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces la invitación está ahí, los saludos también. Y bueno, vamos a orar en este momento para pedir la dirección de Dios. Priscila, por favor, dirígenos en oración. Claro que sí, oremos. Señor Dios, Padre nuestro, que moras en los altos de los cielos, Padre, te pedimos, por favor, que en este momento tú puedas estar en medio de nosotros, Señor, que no sean nuestras palabras, sino las tuyas, Padre, y que si es tu voluntad, Señor, esto pueda llegar a muchas personas, Padre, que, por favor, pueda llegar a los corazones, a las mentes, y que podamos aprender algo nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Amigos, nos vamos ahora con el pastor Juan Carlos Márquez, que ha preparado el marco temático para esta lección. Adelante, pastor. Perfecto, Waldi. Felicitaciones a los amigos que participan del panel. En realidad, el contexto del estudio de la lección de esta semana tiene la focalización de la soberanía de Dios por sobre los acontecimientos y eventos humanos en toda la trayectoria de la historia humana. Así, podemos observar la acción directa en los desenlaces históricos, como en la caída del Imperio Babilónico en 539 a.C., con el nuevo imperio en turno ahora Medo-Persia. En todo caso, era eminentemente necesario enfocar en la mente del pueblo de Dios la gran necesidad de buscar al Señor y reconocer su poder y soberanía. Ahora que la ciudad ya estaba reconstruida, como también las murallas y el templo de manera principal, por su parte, Esdras y Nehemías, al levantar una lista oficial de las personas que componían numéricamente al pueblo de Dios, se dieron cuenta de que muchos hijos del Señor vivían en territorios circunvecinos a Jerusalén. Y esto hacía notar una distancia de actitud hacia los planes de Dios. Por lo tanto, Esdras y Nehemías no solo contaron a los exiliados, sino también a los sacerdotes, a los levitas, a los que servían en el templo, y hasta se contó a todos los animales, como también los utensilios y todo lo que era pertinente al servicio de la administración del templo. Debido a las características de Esdras y Nehemías en su función de escriba y líder, todo debía quedar registrado y de alguna manera codificado para que sea entregado en las manos de Dios para su cuidado y función de cumplimiento en los planes divinos. Miren estos detalles, ¿no?, de liderazgo. Por lo tanto, ahora continuamos con el estudio de la palabra de Dios, ahí con el panel de amigos, profundizando el mensaje de esta semana. Gracias, pastor Juan Carlos, por el marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, una vez más, bienvenidos a nuestro programa el día de hoy. Es un panel selecto, ¿no? Tenemos al director de Ángeles de Esperanza en Bolivia, así que, pastor, bienvenido una vez más. Tenemos a Priscila, que es una youtuber. Si no saben, ella nos va a contar. Háblanos un poquito acerca de tu canal, qué es lo que haces. Invita también para que sean parte en este momento los jóvenes. Bueno, Waldi, te comento. El canal empezó más o menos como hace unos 2 años atrás. Fue, en realidad, no fue mi idea, fue la idea del pastor Geraldo, que ahora vive en Brasil, que él nos dio la idea de poder hacer un canal, no solamente de la lección de jóvenes, que es lo que yo presento, sino también la lección de adultos, la lección de juveniles. Y poco a poco fue progresando la idea, el pastor Geraldo se fue a vivir a Brasil, y ahora estamos madurándolo un poco más. Para todas las personas que no saben, es Lección GP, los invito a que lo sigan, a que le puedan dar like, compartir el video, que ya estamos todos los viernes, los jueves, compartiendo el video. Excelente, muy bien. Ahí está una invitación más para seguir enriqueciendo el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Y tenemos al arquitecto José Luis. Él es responsable de toda la parte arquitectónica de la Unión Boliviana, de la Iglesia en Bolivia. Bienvenido, José Luis. ¿Algún proyecto que tú quieras resaltar, por ejemplo? Bien, muchas gracias, Waldi. Mira, te cuento, estamos ahora terminando, ¿no?, el Centro de Memoria Adventista, que está ubicado en la Universidad Adventista de Bolivia, allá en Vinto. Es un centro donde reúne toda la información, ¿no?, de la historia de la Iglesia del mundo, la historia de la Iglesia en Bolivia, cómo ha iniciado todo esto. Y bueno, les invitamos, ¿no?, a visitar cuando ya esté inaugurado este centro, que es muy interesante. Muy bien, gracias, amigos. Y hablando de historia, yo les hago ahora otra pregunta, ¿no? ¿Será importante conocer nuestros antepasados? Ustedes saben quién era su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo, qué es lo que hizo. ¿Es importante conocer esto, sí o no? ¿Qué opinan? Priscila, ¿qué opinas? Yo creo que sí. A mí la verdad siempre me dio curiosidad saber de dónde venía, quiénes eran mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y realmente es muy interesante saber toda la genealogía que hay detrás tuyo, que en realidad tú no perteneces a un lugar así en sí, sino que eres de muchas partes del mundo. Exactamente, ¿no? Uno comienza a descubrir de dónde tengo el color de cabello, porque soy alto, soy bajito, tengo un color de piel diferente. Entonces los antepasados nos van mostrando ciertas cosas. ¿Qué opina usted, pastor? Bueno, yo pienso que la historia es muy importante en cada uno de nosotros, ¿no? El reconocer de dónde venimos. Por ejemplo, aquí nuestro arquitecto habla de la historia de la Iglesia, ¿no? Reconocer de dónde hemos venido, cuáles han sido nuestras motivaciones, nuestros principios, para saber y apuntar y estar seguros dónde es nuestra meta. Esa es la finalidad de conocer nuestra historia. Y en este caso, cuando hablamos de Esdras, Nehemías y todos los líderes que han influido también, era el momento de hacer toda esta anotación, hacer toda esta historia, dejarla escrita para que otras personas podamos conocer, porque aquí en el estudio de esta semana vemos que ha habido muchas facetas. Una de esas facetas ha sido terriblemente salir de ese lugar donde el pueblo de Israel, imagínense, dejar la comunidad, se habían acostumbrado, había pasado 70 años y ellos ahora tenían que salir, y muchos de ellos incluso tenían que morar en Jerusalén, que era la ciudad, pese que en ese momento la vida era en el campo, ¿no? Todas esas cosas influían mucho. Correcto, y aquí podemos ver un pueblo unido. Muy bien. Unido. Excelente. ¿Y tú qué opinas, José Luis? Ya nos has hablado que es importante el proyecto que estás encarando, pero de manera personal, ¿qué opinas? Bien, necesitamos como persona, ¿no? Como una persona necesita conocer su pasado, ¿no? De dónde viene. Y retrocede también para conocer, ¿no?, el origen de su familia. También uno retrocede para analizar la vida que ha tenido, ¿no?, y también para proyectar su vida futura, ¿no? Es importante conocer la historia. Excelente. Y justamente vamos a hablar de la lección número 9. Y el título bastante extraño, ¿no? Dice pruebas, tribulaciones y listas. Entonces, alguno diría, ¿de qué van a hablar? ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a esto? Y justamente la idea es de eso, debatir, hablar un poco y hacerles entender lo que Dios nos quiere hablar a través de esta lección. Sí, leyendo un poquito Nehemías, es un reprise de lo que estaba escrito más antes, ¿no? Y que se detalla en explícito la lista de las personas que han acompañado. Y no falta ni un nombre. Han sido tan cuidadosos en poner esta lista y en nombrar de quién va a ser, quién, de qué familia, quién está viajando, hasta el mínimo detalle. Uno diría, si está leyendo la Biblia así sistemáticamente, diría, pero esto está repetido, aquí puros nombres, no hay ninguna enseñanza. No tiene sentido. Sin embargo, ahí nos equivocamos, ¿no? Porque ahí podemos ver que Dios es un Dios detallista. Un Dios que permite que todas las cosas sean tomadas en cuenta. Exactamente. Yo me imagino que Priscila vio algo, ¿no? Y dijo, un saludo para todos los que han ayudado a hacer el canal y todo lo demás. No quiero mencionar nombres, ¿no? Porque seguramente vamos a obviar a alguien y va a decir, ah, no me dijiste. Pero Dios no se olvida absolutamente de nada. Y por eso es justamente estos nombres y los detalles que están ahí. Muy bien, entonces vamos a comenzar a abrir la palabra de Dios. Y si tu amigo todavía no estás con la palabra de Dios en tus manos, te invito a que vayas y busques la Biblia. Y juntos vamos a abrirla y vamos a comenzar a escudriñar. Muy bien. La primera parte de nuestra guía de estudio dice un Dios de la historia. Y empieza hablando acerca de Esdras y también acerca de Daniel. Así que, por favor, si alguien tiene Daniel capítulo 1, versos 1 y 2, para comenzar a leer esto y luego vamos a comentar al respecto. ¿Lo tienes, José Luis? Quizás antes podemos mencionar esta comparación. Daniel, en el tiempo, tuvo una experiencia de emociones, un encuentro de emociones, cuando también estaba saliendo de su tierra, que es Jerusalén. Así es. Él en su juventud no comprendía por qué iban a ser sacados de ese lugar. Ahora en este tiempo, cuando Esdras deciden y tienen que volver, también hay otra emoción de la gente. Había pasado 70 años, muchos habían nacido ahí, no conocían la historia que tenían sus antepasados. Entonces esa referencia nos hace pensar que también había ese sentimiento de dejar ahora. Y muchos de los judíos, algunos se quedaron en ese lugar. No todos volvieron, ¿no? Podemos ver quizás Esdras 1:9, sí, que dice 9 así. 11 y después, por favor, ahí Daniel 1:1 y 2. Por favor, pastor, ¿qué es lo que dice Esdras? Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata y 29 cuchillos. Vamos a leer el 10 y el 11. 30 tazas de oro, a otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbassar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos dice Daniel 1:1 y 2? Bien. Daniel nos dice: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Muy bien, amigos. Si todavía no están entendiendo de qué vamos a hablar y están todavía un poco enredados, bueno, te invito a que nos acompañes. En el siguiente bloque seguiremos hablando de esto y verás que Dios tiene el control de la historia. Esto es Código Abierto. Continuamos, amigos, en Código Abierto, pero antes de seguir escudriñando la lección del día de hoy, en mis manos yo tengo un material que es muy valioso que la Red Nuevo Tiempo ha preparado para ti. El título: Entre Familia. Con seguridad tú y yo somos parte de una familia o vamos a formar una familia en un futuro cercano y tenemos muchas preguntas acerca, por ejemplo, el sexo dentro del matrimonio. ¿Qué pasa cuando una persona falla? ¿El divorcio? ¿El adulterio? ¿Cómo criar a los hijos? Y muchos otros temas más. Las respuestas las tenemos acá. Este material ha sido pensando en ti. Y nuestros invitados también tienen un material que a continuación te lo quieren presentar. Pastor, ¿cuál es el material que usted tiene ahí? En mis manos tengo un material exclusivo para aquellas personas que quieren conocer directamente del gran maestro. Las enseñanzas de Jesús trascienden en el tiempo. Aquí tenemos 18 lecciones totalmente gratis para ti. Este material también tiene un apoyo, que es en un video. Solicítalo a la Red Nuevo Tiempo y estaremos gustosos de enviarte este material. ¿Tienes dudas respecto a la Biblia? ¿Te has preguntado cuándo volverá Jesús? ¿Si habrá un juicio? Entonces, mira, yo te presento un material. La Biblia habla. Es una guía de estudio de la Biblia y va a ser muy bueno para tu estudio. Así que te invito a conseguir este material. Y para todos aquellos amigos que quieren saber sobre temas como los 144,000, la Nueva Jerusalén, la Segunda Venida, pues te invito a que adquieras este material, Guía de Estudios Biblia Fácil sobre el Apocalipsis. Excelente, amigos. Y este material, lo mejor de todo, es totalmente gratis. Lo único que tienen que hacer es contactarse con nosotros a través de los números que están apareciendo a continuación, solicitarlo y el material va a llegar hasta la puerta de su hogar y con seguridad va a ser una bendición. No te olvides de esta invitación. Muy bien, amigos, ahora sí, continuamos con nuestro estudio y nos íbamos a la pausa hablando justamente de aquel momento en que salía, ¿no es cierto?, el pueblo exiliado hacia Babilonia y el tema de los utensilios y cómo llevaba, por un lado, Esdras registra algo y Daniel amplía justamente este estudio. Entonces, ¿cómo podemos ir entendiendo esto? Que Dios tiene el control de la historia y es un Dios de detalles. Mm. Con un profeta puede decir una cosa y con el otro amplía esa información. Pastor. Las herramientas son muy importantes para cualquier persona. En este caso, para este pueblo de Israel, para el pueblo sagrado del Señor, había herramientas exclusivas dedicadas solamente para ser utilizadas para Dios, ¿no? En este momento podemos ver también el pecado que hizo Belsasar al utilizar estos instrumentos indebidamente. Pese a que estaba ahí la influencia de Daniel en ese tiempo, no hicieron caso a todas las enseñanzas, a la cultura que ellos emanaban por su actitud. Entonces se equivocó y Dios mismo juzgó esto. Es por eso, miren, yo lo aplico ahora actualmente. Cuando tú tienes que arreglar algo en casa y no tienes un martillo, o no tienes algún clavo, algún alicate, y tratas de hacerlo con los dientes, qué tan difícil es hacer, ¿no? Entonces es importante tener hasta un scotch, un adhesivo, en el momento preciso cuando estás arreglando. Es por eso que eso es importante. Hay algunas personas que tal vez nos están sintonizando que son muy cuidadosas con todos sus instrumentos, que incluso moverlos de un lugar para otro les causa ya una furia sin que ellos hayan permitido eso. Imagínate el Señor que tenía los instrumentos sagrados, consagrados, ahora estaban llevando nuevamente a Jerusalén, a Israel. Todo eso tenía un propósito. Cada artefacto, cada detalle era muy importante para Dios. Muy bien. ¿Qué opinas, Priscila, con respecto a esto? El mal uso de cosas sagradas, ¿no? Ocurrió ahí con un rey en un momento determinado de su vida. Realmente lo que el pastor comentaba me pareció muy interesante. La historia de Belsasar es una historia muy fuerte, la verdad. Él utilizó los instrumentos sagrados para hacer algo que no debía, para la fiesta que duró toda la noche, y luego el dedo apareció escribiendo Mené, Mené, Tekel, Parsin. Entonces, yo creo que la lección es clara, o sea, Dios te da las cosas, Dios te dice qué está bien, qué está mal. Si tú no sigues las indicaciones que Él te da, pues claramente te va a ir mal. O sea, y es exactamente lo que pasó con Belsasar aquí. Él sabía que los instrumentos que él estaba utilizando no estaban bien, eran sagrados, eran específicamente para los sacerdotes y todo lo demás. Pero él, al usarlos, él, al desobedecer a Dios, su reino fue atacado y fueron vencidos. Exactamente. ¿Qué opinas, José Luis? Bien, yo encuentro dos puntos, ¿no?, en este sector. El primero es que Dios es un Dios minucioso, ¿no?, un Dios de detalles. Él sabe qué cantidad de utensilios tenía, sabía el peso de cada uno de ellos, ¿no? Y la Biblia nos muestra aquello, ¿no? Es un Dios que es minucioso con todo. Y también es minucioso al ver a nosotros, ¿no? Él mide con plomada, dice, ¿no?, los escritos. Y eso es importante, ¿no? Pero la segunda lección que saco de acá es que Belsasar no aprendió, ¿no?, del pasado, ¿no? Nabucodonosor había experimentado y había aprendido de su experiencia y se arrepintió, ¿no? Pero Belsasar, a pesar de que conocía la historia, no aprendió de aquello, ¿no? Él mal utilizó, no respetó los utensilios de Dios, el templo de Dios, ¿no? Entonces, él no aprendió de las lecciones de otros, ¿no? Exactamente. Muchas veces nosotros como personas, como jóvenes, nos podemos equivocar, ¿no? Y no aprendemos de nuestros errores, ya sea de alguien muy cercano o de los nuestros mismos. Y en este caso vemos a este personaje, ¿no?, que en un momento de euforia toma una decisión y en plena fiesta dice: traigan los utensilios que hemos traído de aquel pueblo, ¿no?, menospreciando muchas cosas. Y lastimosamente ya Priscila nos dijo las consecuencias. Aparece alguna cosa y esa misma noche él consigue la muerte. Es decir, para Dios nada pasa desapercibido. Y eso debería llamarnos muchísimo la atención. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida como jóvenes? Muchas veces pensamos: ok, mi papá, mi mamá, mis amigos, nadie me mira. Pero y nos olvidamos de que Dios lo ve todo. Ahora, ¿qué relación tiene acá en este momento el hecho de que Dios sea detallista con nuestra vida en este momento actual? Mira, quizás hay personas que nos están mirando que tienen problemas. Mira, querido amigo que nos escuchas, si Dios es un Dios detallista, ahora en este momento Dios también conoce a detalle todas tus preocupaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, entregar nuestras preocupaciones a Dios. La Biblia menciona que incluso nuestros cabellos están contados. Si nuestros cabellos están contados, ¿cómo no va a conocer Dios nuestros problemas, nuestras aflicciones y también la solución? Eso es lo que nos enseña en este momento. Si Dios conocía los utensilios, cada uno de ellos, su peso, pues ahora en la actualidad también conoce las cosas que estamos pasando. Así es, pastor. Y bueno, comenzando a explorar más con respecto a nuestra guía de estudio, vemos que después hay unas listas que aparecen en Esdras capítulo 2, Nehemías capítulo 7, y nos dice ahí el título de nuestra guía, cada uno en sus ciudades. ¿A qué se estaba refiriendo esto? ¿Por qué esta parte de la lección también es importante y qué lecciones podemos sacar para nuestra vida? José Luis. Bien, cuando hablamos de listas, nos muestra, ¿no? Dios podía haber pasado por alto estos pasajes, ¿no? Pero Él quiso especificar quiénes estaban ahí, ¿no? Cada persona, las familias que estaban, están los nombres, ¿no? Inclusive están la cantidad de animales, ¿no? Que fueron a Jerusalén, ¿no? Entonces Él se preocupa de aquello, ¿no? Y es importante, nos muestra un Dios que tiene mucho orden, ¿no? Exactamente, es un Dios de orden. ¿Qué opinas, Priscila? Exactamente, la verdad, esta parte me sorprendió mucho porque cuando yo hacía mi año bíblico leía las genealogías, put, qué macana, esto otra vez, algo repetitivo. Pero lo que no estamos tomando en cuenta que es aquí es que Dios no se olvida de nada, que todo está anotado, todo está a detalle, que Él tiene un plan. Y lo que me sorprendía, como comentaba, es que incluso hasta los animales estaban mencionados. Entonces, hasta el más mínimo detalle, hasta la cosa más insignificante para nosotros, Dios ya lo contempla. Exactamente. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Con los nombres, apellidos, vamos a decirlo así. ¿Cuántos eran? ¿A qué lugar deberían estar? Porque para Dios cada persona es valiosa. Inclusive lo que tenemos como posesiones es valioso. Así que esto es algo increíble, ¿no? Y aquí podemos notar también que cada uno de ellos, que su nombre ha estado en esas listas que se repiten en Esdras 2 y en Nehemías 7, aunque parezca aburridor, cada uno de ellos tenía su propósito, contribuyeron a este gran logro. No solo se construyó el segundo templo, sino también se remodeló y erigió Jerusalén, ¿no? Esto es algo muy importante, porque todas estas personas estaban comprometidas. El versículo también que tenemos al principio habla de un pueblo que reafirmó su fe a Dios. Reafirmó con todo ese espíritu, con toda esa fuerza, ellos decidieron salir y hacer la voluntad del Señor. Así es, pastor. Aquí viene lo que me llama la atención, ya entrando al capítulo 8 del libro de Nehemías, es una pregunta, ¿y dónde están los sacerdotes? Hay un conteo de todas las tribus, todos los que estaban ahí, pero no había levitas. Eso es lo más sorprendente. ¿No, ¿No estaban ahí? Cuando estaba en el estudio de este día, yo me sorprendí porque ya estaba el templo y no habían los levitas, los pastores, que en este momento, los líderes espirituales. ¿Y dónde están? Ahí tenemos también una clara realidad de que muchos de ellos no regresaron. Pero Dios no deja a su pueblo ahí en este momento que había una necesidad de crecimiento espiritual. No los deja solos. Y entonces rápidamente buscaron y encontraron a 200 líderes espirituales. Quizás aquí también en nuestro tiempo nosotros no podemos encontrar un líder espiritual. Podemos mirar quizás la predicación de alguien o quizás el mensaje de alguien. Cada uno dice su propia versión, pero no hay un líder que realmente sea confiable. Yo te digo, mi querido amigo, la única forma de encontrar al verdadero Dios está aquí por medio de su palabra. Esdras, Nehemías confiaban completamente en Dios, pero no porque podían palparlo o sentirlo con sus sentidos, sino que ellos estaban constantemente unidos porque estaban estudiando la palabra de Dios. Ellos sabían la fecha exacta, ¿no? Así es, pastor. Me llama la atención, ¿no? Y quisiera que me ayuden a ampliar esta parte. Imagínense, 70 años viviendo en otro país. Probablemente ya han hecho toda una vida. Han construido sus casas, algunos han emprendido algún negocio. Aquí nuestra guía dice que algunos judíos eran ricos en aquel lugar. Pero ahora dejar toda aquella comunidad y volver nuevamente allá, probablemente algunos se quedaron allá, no por las cosas que tenían. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que dejar para seguir adelante? Esto me llama a mí la atención. ¿Qué opinas, Priscila? Bueno, esta parte creo que es muy interesante porque aproximadamente, según lo que la lección nos dice, estaban más de un siglo y medio afuera, o sea, no en su ciudad los israelitas. Entonces, aquí viene la pregunta, o sea, ya se acomodaron tanto a eso que era fuera de lo que Dios decía. Estaban tan acostumbrados a todo lo que era mundano, todo lo que era terrenal, que se olvidaron, por así decirlo, de lo lindo que era estar con Dios, de las cosas buenas que tenían por hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí entra una pregunta para nosotros. ¿Estamos acostumbrados al mundo? ¿Nos sentimos cómodos, conformes con las cosas que el mundo nos da? ¿O es que realmente estamos buscando estar con Dios, ir al cielo, que es nuestra meta principal? Correcto, y muchas veces cuando contrastamos lo que queremos con lo que estamos haciendo con respecto a la Biblia, nos duele dejar algunas cosas, ¿no es cierto? Y como jóvenes, mejor no debí haber leído esto, o la presión de grupo, o la tecnología, o las redes sociales inclusive, pueden ser perjudiciales, pero ahí está la decisión, ¿no? Quedarnos en ese lugar o dejar y seguir avanzando. ¿Qué opinas, José Luis? Bien, bueno, me pongo a pensar, ¿no? Es como cuando tú vas a la cancha, ¿no? Y de pronto te das cuenta que no has llevado los delanteros, ¿no? Entonces es una situación donde dices, ¿y ahora a qué hemos venido, no? Entonces, en Esdras hay una situación, ¿no? Donde los que deberían estar primero, ¿no? Los que servían en el templo no estaban en el grupo. Y cuando estaban, se pusieron a la orilla del río y vieron que no habían levitas, ¿no? Entonces, gracias a la providencia de Dios, ellos deciden esperar, ¿no? 3 días y mandan a llamar, ¿no? A los levitas. Van a buscar, ¿no? ¿Dónde están? Entonces, gracias a Dios, Él tenía la providencia, ¿no? Habían levitas que iban a responder el llamado, ¿no? Interesante, ¿no es cierto, pastor? Algo sorprendente también. Sí, hay algo sorprendente también de lo que hablaron hace un momento de que había judíos ricos, ¿no? Algunos estudios han demostrado que muchos judíos ricos vivían en esa área donde habían decidido volver para Jerusalén. Pero Esdras logró convencer a más de 2,000 familias. 2,000 familias para que echaran su suerte con la de sus hermanos para volver a la antigua patria. Ahora, en este momento, como decía Priscila también, mira, qué tan importante eres tú ahora que el Señor te está llamando a uno mismo. ¿Qué cosas Dios te pide que dejes? Quizás hay algunos jóvenes que nos están mirando que les gusta la música moderna, la música que no edifica quizás, pero el Señor te dice, mira, hay otra cosa, ven, sígueme, pero es tan difícil dejar. Yo recuerdo que tenía un amigo que le gustaba tocar la música folclórica y decía, yo nunca voy a dejar de tocar la música folclórica, me gusta la música latinoamericana. Bueno, entonces pasó el tiempo y no hubo necesidad de decir, no, yo aborrezco esta música. No, simplemente cuando Dios está en tu corazón, todas las cosas ya son más fáciles de hacer, ¿no? Correcto, pastor. Priscila, por favor, si podemos buscar Deuteronomio capítulo 30, los versos 2 y 3. Ahí vamos a ver una promesa nuevamente, ¿no? Que muchas veces el pueblo en aquel momento se había olvidado y la promesa estaba ahí, que Dios iba a hacer regresar ahí donde estén nuevamente a su pueblo con un propósito. Deuteronomio 30, los versos 2 y 3, dice, y te convertiste a Jehová tu Dios y obedeciste a su voz conforme a todo lo que te mandó hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus caminos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido, Jehová tu Dios. Interesante. Eso, ¿no es cierto? Lo sorprendente, ¿no? Hay un tiempo desde Deuteronomios hasta que se vuelve Esdras y Nehemías, y no son pocos años, son varios cientos de años que distancian de este versículo, de esta promesa que dice que si el Señor te arrojare afuera como un extranjero, Él también te ha de hacer volver. Esdras y Nehemías conocían esta promesa. Pero ellos tenían un miedo, ¿no? Un miedo que quizás que no se pueda realizar. Es importante que el esfuerzo aquí humano se denota, ¿no? Tiene importancia. Exactamente. A mí me llama mucho la atención y después de la pausa vamos a hablar justamente de esto. Porque ahora la tarea era volver, pero había muchos desafíos. ¿Cómo encarar? ¿Simplemente agarrar al pueblo, reunirlos, convencerlos y volver? ¿Y qué pasaba con el camino? Los enemigos que estaban ahí listos para no dejar que esto ocurra. ¿A dónde vamos? ¿Qué ayuda pedimos? Cosas que planificar, cosas que organizar y muchos otros temas más. Amigos, estamos hablando de un tema que es muy importante para nuestra vida y como líderes. Aquí en la iglesia en algún momento nos va a tocar tomar decisiones y debemos hacerlo tomados de la mano de Dios. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos hablando de un tema importante para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo afrontamos cuando vienen los desafíos? ¿Será que de frente vamos, planificamos o nos arrodillamos para pedir dirección de Dios? ¿Qué opinan, amigos? Bien, tenemos una lección, ¿no? En Esdras es el desafío que tuvo él, ¿no? Él tuvo un momento de decisión, ¿no? Porque él estaba yendo con un gran número de personas, no eran guerreros, y además llevaban utensilios de oro, tesoros especiales, ¿no? Que de seguro, al emprender un viaje, ¿no? De 4 meses, ellos iban a ser asaltados, ¿no? Entonces había un gran desafío, ¿no? Para él. Muy bien. ¿Qué lecciones más podemos sacar, pastor, con respecto a esta parte? Bien, yo me sorprendo cada vez que leo un versículo de estos. Miren que Esdras era una persona humana. Y con tantos peligros por delante, Esdras quiso también pedirle ayuda al rey. Pese a que él ya le había hablado al rey que no necesitaba del escolta. ¿Por qué? Porque la mano de Dios los iba a cuidar. Pues entonces, como dijo aquí nuestro amigo, en ese momento donde él tenía que enfrentarse a todo esto, se dio cuenta del peligro, porque estaban llevando tesoros y a mucha gente. ¿Y ahora qué hacer? No hay otra forma que recurrir a Dios. ¿Y cómo tengo que recurrir? Con ayuno y oración, humillándose. Esto es lo que el Señor permitió, que se limpiara el camino, ¿no? Lo que permitió que Dios cuide y guíe a todo el pueblo de Israel. Y aquí vemos en el versículo 22, donde le dice al rey, nuestra confianza está en el Señor, la mano de Dios nos va a guiar. Y como dijiste tú en el versículo 31, llegaron sanos y salvos a la ciudad. Eso es algo sorprendente. Quiero aumentar algo más, ¿no? Lo interesante es que ellos ayunan y oran, ¿no? Pero ¿será suficiente esto? No, es la pregunta, ¿no? Porque después de haber hecho esto, Esdras tenía todo el tesoro en un solo lugar, ¿no? Pero él hace lo siguiente, ¿no? Él agarra y distribuye, ¿no? A 12 ancianos, ¿no? Y les da anotando el peso y el utensilio, ¿no? ¿Por qué? Para ir viajar. O sea, ahora la pregunta es innecesario ser organizado, es innecesario prevenir, ¿no? Entonces, ¿será que Dios todo lo va a resolver? Entonces, es importante ver, ¿no? Que Dios hace muchas cosas por nosotros, ¿no? Pero nosotros tenemos que también, ¿no? Ser precavidos y prevenidos. Hacer nuestra parte. Hacer nuestra parte, ¿no? Exactamente. La vida cristiana es así, ¿no? Yo puedo orar, puedo clamar, puedo ayunar, puedo hacer todo, pero no las cosas van a caer del cielo. Tenemos que poner de nuestra parte. Y esto es lo que quiero resaltar en esta parte de la lección. ¿Cuántos desafíos, problemas, situaciones tenemos como jóvenes? Y a veces oramos, oramos, oramos, pero ¿será suficiente eso? Hay algo más que hacer. Dios nos llama a la acción. Y el cristiano debería hacer acción tomado de la mano de Dios. Y aquí vemos a un líder que está tomado de la mano de Dios, hace su parte, ora, ayuna, se humilla, pero también es organizado, planifica, provee y hace cosas extraordinarias. Finalmente llegamos con el pueblo hasta Jerusalén. Y ahora era un lugar, un espacio donde tenía que habitarse. Y ahí también había que organizar. Quiénes aquí, quiénes allá, algunos dentro de la ciudad, otros al campo. Y es una manera interesante a la cual se organiza. Si podemos leer, por favor, Priscila, Nehemías capítulo 11, versos 1 y 2. Y ahí vamos a encontrar un poquito acerca de esta distribución y las bendiciones que viene de Dios con algunos que están en un lugar y en el otro. Nehemías 11, versos 1 y 2, dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 en partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Interesante, ¿qué te llama la atención de lo que acabamos de leer? Que realmente Dios guió al pueblo. Podemos ver en toda la historia que Dios estuvo guiando todo el tiempo al pueblo de Israel, y cuando ya llegaron a su destino, Dios los bendijo abundantemente. O sea, fue un desafío, sí, al principio, el hecho de dejar todo aquello que les gustaban, el hecho de que la duda, quizás la incertidumbre, de no saber en qué va a terminar o cómo vamos a llegar, pero una vez que Dios cumplió lo que prometió, fue realmente una bendición para ellos. Exactamente, llegar a ese lugar y disfrutar, ya pisar la Tierra Santa, volver nuevamente a sus orígenes, realmente haya sido un sentimiento emocionante. Es emocionante, ¿no? Pero requería sacrificios. Evidentemente aquí este versículo muestra que vivir en el campo es más fácil que vivir en la ciudad. Todo el pueblo se había acomodado alrededor de Jerusalén, pero ahora tenían que también vivir dentro de la ciudad, y eso era un sacrificio. Porque la gente vivía de la tierra, vivía del ganado, vivía de sus plantaciones. Pero vivir y comenzar una nueva vida en esta ciudad, qué difícil habrá sido para aquellas personas. Por eso que echaron suertes, para ver quiénes van a ir, porque era un sacrificio grande. Quizás ahora también lo comparo con, como dice la lección, muchos de nosotros somos convocados a salir a alguna ciudad o predicar en alguna población. Pero no queremos salir de la comunidad de nuestro hogar. Y eso es lo que el Señor nos demanda. Aunque estaba hecha la promesa, eso no quería decir que ellos no se sometían a riesgos, a sacrificios. Quizás nos estamos ahora comunicando, llegando a este video, a personas que realmente quisieron cambiar su vida y entregarse completamente a Dios. Pero no creas que solo orando y pidiendo al Señor que te cambie vas a lograrlo, sino es ir en marcha, agarrar ese esfuerzo, haz todo el esfuerzo que tú tengas y también, como dice el Señor, toma tu cruz y anda. Muy bien, pastor. Amigos, ya estamos llegando casi al final. ¿Qué es lo que más nos ha gustado de esta lección? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? A mí me llamó mucho la atención porque yo puedo comparar esto con un caminar hacia la Nueva Jerusalén. Cosas que probablemente aquí estamos tan cómodos, tan felices, que llegado el momento cuando tengamos que decidir entre lo que tenemos o avanzar hacia aquella casa que Dios está preparando, probablemente vamos a tener problemas y dificultades. Entonces pongamos nuestros ojos ahí y caminemos en ese sentido. ¿Qué es lo que más te gustó de esta lección, José Luis. Bien, lo que más me gustó es la actitud, ¿no? Y los hábitos de Esdras, ¿no? Esdras era un sacerdote, ¿no? Que se puso a estudiar la ley de Dios, ¿no? Se puso a estudiar la ley de Dios y allí encontró la causa por la que su pueblo estaba en esa situación, ¿no? Pero también al estudiar encontró promesas, ¿no? Que si ellos se arrepentían, ellos serían recogidos de donde estén para volver a la Jerusalén, ¿no? Entonces, Esdras tomó esa actitud, contagió a los demás, compartió la ley de Dios, copió, escribió la ley de Dios y compartió con los demás, a punto de que otros también se entusiasmaron, ¿no? Y Esdras ayudó, ¿no?, a reformar la iglesia espiritualmente, ¿no? Era un líder espiritual, ¿no?, para Israel en ese tiempo, ¿no? Entonces es importante aquello y nos anima, ¿no?, que Dios nos da oportunidades y también nos ayuda a influenciar a otros, ¿no? Exactamente. Y Priscila, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección? Realmente lo que más me llamó la atención fue el hecho de que Dios nunca se olvidó de su pueblo, que se fijó hasta el más mínimo detalle, que las personas, los animales, todo, y que al final, a pesar de que el viaje no fue fácil, a pesar de que hubieron muchas dificultades, que incluso el hecho de irse no fue muy dudoso, Dios bendijo. Y creo que es algo que se puede aplicar para nosotros, que aunque estemos pasando por muchas dificultades, aunque no entendamos, si estamos haciendo lo correcto, Dios va a bendecir. Gracias. Y justamente quiero yo recalcar aquello que tú dijiste. Probablemente hay jóvenes ahí que dicen, no, yo creo que a Dios no le importa. No, yo no siento las bendiciones de Dios. Mentira, ¿no? Dios está preocupado, Dios está a tu lado, Dios quiere sostenerte y quiere avanzar junto a ti. No te olvides de aquello. Pastor, hemos llegado al final, quisiéramos que haga un cierre del todo especial para esta lección. Queridos amigos, Dios necesita de personas llenas de amor comprometidas de llevar el mensaje de esperanza. Hoy me quiero referir también a las personas que están mirando este programa. Quizás conoces a alguien que necesita escuchar, así como estos personajes bíblicos comprometidos en obedecer la voz de Dios, yo te invito a que tú puedas también llevar esperanza. Y también me refiero a los amigos que también nos están mirando, que quizás quieren cambiar, han decidido cambiar, pero hasta ahora no lo han hecho, porque esto comprende muchos sacrificios. Quizás evitar de hacer algunas cosas que antes hacían. Yo te invito a que lo dejes todo por el Señor. Haz como ellos y vas a ver que un día tu vida va a ser recompensada y vas a estar cantando de alegría como cantaba todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías, cuando ellos terminaron y dedicaron a la muralla y el templo que habían reconstruido, que era la orden de Dios. Que Dios pueda bendecirte. Nosotros aquí estaremos orando por ti. Por gracia, por bendición, oramos por un mundo falto de amor, oramos por sanidad y prosperidad, oramos por familias que no tienen. Oramos porque haya paz en el hogar. Lloramos de importancia. desconfiamos de tu amor y olvidamos que tus promesas fieles son. Cada oración tú escuchas, mi Señor, y solo esperas que tengamos fe. Oremos. Querido Padre Celestial, pedimos por esas personas que en este momento han decidido en su corazón entregar su vida. Pese a todo sacrificio que signifique, pedimos que tú le des la fuerza para seguir caminando como Esdras y Nehemías a cumplir tu propósito. Cambia las vidas de las personas que se han entregado hoy. Acompáñanos ahora y bendícenos. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 9. El título, Pruebas, Tribulaciones y Listas. Hemos aprendido muchas cosas, pero sobre todo a confiar en Dios, ¿no? El siguiente estudio, Adoración al Señor. Desde ya la invitación para ustedes y para ustedes también. Pastor, gracias por ser parte del Código Abierto. Lo esperamos pronto. Gracias, Waldy. Gracias por invitarme y gracias también a ustedes, queridos amigos. Muy bien, José Luis. Dios te bendiga mucho. Te esperamos pronto nuevamente. Gracias, Waldy. Ha sido un gusto compartir, ¿no? Un placer compartir con todos ustedes el estudio de esta lección. Muy bien, Priscila. De la misma manera, Dios te bendiga muchísimo. Muchísimas Seguile gracias. Dando a YouTube. Muchas gracias, Waldy. Siempre un gusto estar aquí pudiendo compartir la palabra de Dios. Muy bien. A todos ustedes, amigos, gracias. Dios los bendiga muchísimo. Recuerden, aférrense, tómense de la mano de Dios y serán más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.